Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. Back, I'm all right, Jackie. hands off my stack. Money, it's a hit. Don't hit me back. Good, good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I ain't got me legit.

9. Ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Last time I left su modo La Ochentera. 91.9. Es el sonido del gran Bob Marley and the Wailers y esta canción, uno de los grandes éxitos, o mejor dicho, el éxito que a Bob Marley le dio, le abrió la puerta a la trascendencia que ahora sostenemos del gran Robert Nesta Marley aquí en La Ochentera 91.9. Aquí estamos Martín y yo al aire acompañándoles en esta mañana, llevándoles buena música, viajando en el DeLorean, aquí en la máquina del tiempo. Cielo, saluda por aquí. Hola, es por acá. Bueno, aquí estamos disfrutando de una bonita mañana, una mañana de Navidad, mañana de familia, mañana de buena música, de buenos éxitos, de clásicos y por supuesto de buenas canciones. ¿Qué tal si disfrutamos de esta bonita canción? Esta canción es directamente, claro, para esos babies, que seamos nosotros los padres de nuestros hijos en algún momento en la vida, en su historia. Y es el Dan Dostier. Y esto llamado Forever Young, aquí en La Ochentera. May the good Lord be with you down every road you roam. And may sunshine and happiness surround you when you're far from home. And may you grow to be proud, dignified and true. Thank you. Sumérgete en los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. You must be a special lady. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony, come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. Somehow I knew it would be you to change my gray skies to blue. Street when you call my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, we stuck up Muñoz. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. La ochentera 91.9.